Cande quiere homenajear a nuestros abuelos, que nos dejaron esta hermosa cultura, que nos enseñaron que a pesar de haber pasado pobreza, hambre y miseria, se puede seguir adelante, siempre apoyados en la fe. También agradecemos a nuestras familias y amigos, que siempre están, y a los distintos escenarios donde también nos recibieron. Gracias. Gracias, Santa Anita. De parte de Vidor Musicante.